Pasan ya varios días sin ti. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te escondiste de mí? A cuchillo estrellas y grita la gente al ver. Llena de tristeza que mi corazón arranque. Te dije en tu ausencia, cuido de Madrid. Que yo estaré bien y aquí te mentí. Repaso lugares, me convierte en sal el dolor. Las calles de huertas donde ya borracha gritó. Mi nombre en las barras de los bares en que la amé. La guerra en su cuerpo, creo que fue ayer. Rendido, empapado en alcohol y en su ausencia. Sangrando la herida que ha abierto esta espera. Gritando, ¿dónde está rubia? Regresa.